por www.regeneracionradio.org para el universo y el inframundo entero. Llamen a las abuelitas libérrimas, destapen las cervezas bien helobias, disfruten del sol asfixiante del mediodía. No te lo puedes perder. Con una transmisión más del mejor programa de la radio. El Gran Quilombo Antifascista, transmitiendo en Regeneración Radio por el 105.3 de FM y regeneracionradio.org. ¿Comenzamos? El Gran Quilombo Antifascista, sí, el mejor programa de la radio. El mejor programa de la radio. ¡Ay, ya no mamen! Bueno, ahí estamos, sí. Sí, ahí estamos. Bueno, pues ya llegamos a este que es el mejor programa de la radio. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Bueno, algo así como de el gran despapalle, el holgorio antifascista. Una tertulia, no, eso es muy la suave. Tertulia antifascista. Un cafecito y galletas. Ajá, tarde de bohemia. Qué hueva. No, pues oye, las galletas y el cafecito son ricos. Pero bueno, ya llegamos aquí al Gran Quilombo Antifascista. No, no es día de café, es día de cerveza y de piratería. No, no quieres de mi café. No, sí, dame de tu café. Bueno, pues empezamos un poquitín tarde, pero pero ya estamos. Casi a tiempo. Ya estamos aquí, yo soy el Coyote. Coyote Barbanegra. Soy Coyote Barbanegra. No, yo soy Ojuela nada más. Ah, qué aburrida eres. Pero bueno, estamos aquí en Regeneración Radio, transmitiendo por el 105.3 del FM y en www.regeneracionradio.org para el resto del mundo, ¿no? Los contactos en cabina y del son... universo. Y del universo y de las galaxias enteras. El teléfono en cabina es 5587-5696, el Facebook es Regeneración Radio, el Twitter es @regeneracion-r y el chat en cabina es cabina-rr@hotmail. También nos pueden encontrar por medio del Facebook del Gran Quilombo Antifascista. Ahí búsquenle así y le dan un me gusta. Y bueno, nos escuchan, nos comentan, nos pueden decir groserías. No tantas. No tantas, pero tuvimos sí un programa de lenguaje antisexista. Modérense en sus groserías. Ajá. Groserías correctamente, políticamente correctas. Políticamente correctas. Y pues bueno, ¿no? Nos vamos a ir con una musiquita y regresamos ahorita a Piratas. Esto, que es el Gran Quilombo Pirata. Ahorita regresamos. ¡Perros guardianes del orden y la ley! ¡Asesinos a sueldo! ¡Abuso de poder! Abuso de poder. tiempo desde la primera vez que con mis ojos contemplé la crueldad impuesta porque se supone que en esta vida verán por nuestra seguridad. Sus sucias manos se estrellaron en mi piel, este momento de impotencia jamás olvidaré. Ahora tengo claro de qué lado estáis y la respuesta que quiero que tengáis. Un cúmulo de odio se ha forjado en mi interior y con todas mis fuerzas os deseo liberar. Benditos asesinos, perros del Estado, de corazón lo digo, sois unos bastardos. ¡Silencio! Bueno, pues ya estamos de regreso al gran quilombo antifascista y vamos a darle a este tema que llevamos semanas prometiéndolo. Y que ya no nos acordamos. ¿Cómo era? No, pues estábamos, estamos hablando de piratas. En el metro, afuera del... en el eje central, en Tepito. Estábamos Ojuela y yo tomándonos una cerveza, estábamos hablando de piratas. De piratas. Y entonces, ¿por qué no? Claro, sí. Buen tema para el quilombo. Yo creo que sí. Yo creo que ha de haber un montón de gente escuchándonos en este momento. Se ha de estar saturando la red. Pero bueno, ahí va, para los que nos puedan escuchar. Bueno, pues como para empezar un poco, no sé si tienes alguna significado de pirata. Yo encontré uno que me pareció interesante, que decía que, bueno, que no hay nada seguro, ¿no? Que nadie está seguro de dónde viene la palabra pirata, pero me llamó la atención uno que decía que decían que viene del piros en griego, que significa fuego o una cosa así, y que en realidad el significado de pirata era incendiario, ¿no? Por este asunto de que cuando atacaban un barco, al final le prendían fuego para que no quedara rastro de su crimen. Ajá. Justo eso yo había leído. Y leímos lo mismo. Leímos lo mismo, es que compartimos los textos. Pero justo era eso, ¿no? Que el pirata era aquel que incendiaba, ¿no? O sea, después se pasó, creo que hacia los barcos, pero era como esa dinámica. Sí. Bueno, pues en realidad, hasta el descubrimiento de América y con todas estas explotación de riquezas del continente americano hacia el otro lado del charco, no había como tal piratas en forma, pero tenemos algunos antecedentes, ¿no? Por ejemplo, bueno, aquí dice también que en la antigüedad, desde que ha habido transporte de mercancía, pues ha habido de alguna manera actos de piratería, ¿no? En este afán de querer quitar las riquezas que son transportadas por barco hacia las grandes naciones, que además pues eran las que tenían el control de esta mercancía, ¿no? Ya sea del Oriente y, bueno, posteriormente del continente americano. Y bueno, en Grecia hay algunos mitos, ¿no? Ahí está el mito de Jasón, que dicen que guió a unos argonautas hasta la Cólquida en busca del vellocino de oro, que no entendí ni qué es Cólquida ni qué es vellocino, pero tampoco está. Pero bueno, ellos tienen estaba ahí buscando su... algo. Estaba buscando algo y lo encontró, y además guió a algunas personas. Eso es lo que entiendo. Pero bueno, también está esta cosa que dicen que Ulises al regreso a Ítaca cometió algunos actos de piratería. Entonces son así como pequeños antecedentes que, bueno, ellos dicen que ahí pudo empezar como este, al principio, mito de la piratería. Y bueno, también decir que para algunas naciones sus piratas no fueron bandidos como tal, sino en la creencia popular son considerados patriotas o héroes, ¿no? Por el asunto de que según defendieron sus riquezas o ese tipo de cosas. En Alemania hay un montón de monumentos dedicados a piratas, que para otras naciones fueron sanguinarios, saqueadores y, bueno, lo común acostumbrado a cualquier pirata. Pero bueno, para algunas naciones en realidad son considerados patriotas, ¿no? Se supone. Y sí, luego... Esto dependía mucho, ¿no? De dónde se veía, cómo se les categorizaba, si como piratas o como héroes nacionales. Ahorita vamos a ver un poco... Más adelante. ¿No? Bueno, síguele. No, pues ya después tenemos también antecedentes en Roma, ¿no? De los piratas cilicios, que dicen que capturaron a Julio César antes de que Julio César fuera Julio César. El Julio César, el hombre de Grecia. Pero después cuando... Roma. Ah, sí. Te estás traslapando un poquito, pero no importa, están cerquita. No, ¿qué más da? Ajá, los romanos imitaban a los griegos, entonces... Da lo mismo, tienen los mismos dioses, solo les cambiaron el nombre. En realidad es casi lo mismo. No es cierto, yo me equivoqué. No, pues ya que después se dedicó este güey, ¿cómo se llama? Julio César, a perseguirlos y los capturó al final a sus captores y los decapitó. Entonces le duró el odio todos esos años. Entonces ese es como un mito importante en Roma y, bueno, pues según que era de esta parte de los vikingos. Luego tenemos en la Edad Media, ya hablando propiamente de los vikingos, que empiezan a navegar, y es muy... Bueno, a mí me pareció muy singular la forma en la que ellos atacaban, ¿no? Ellos tenían unos barquitos, estos se llaman dracas, y solo le cabían 32 o 35 vikingos. Entonces, diferente a todas las demás embarcaciones de piratas, estos atacaban en grupo. Entonces llegaban hasta hacer cientos de estos barquitos que se llaman dracas, para atacar a un solo barco, lo cual también hacía un poco lento el robo, porque pues si viene un barco y ves 32 o 35 embarcaciones que se te acercan, pues es más que puedes pensar a que te van a atacar, ¿no? Entonces, no, contrario a lo que se piensa, ¿no? Como esta parte de los vikingos que eran tan fregones y que murieron en los campos de batalla, bueno, en los barcos. Dicen que en realidad no fue tanta su actividad por eso mismo, porque además el barquito este Draca era lento, ¿no? Entre estos 32 o 35, bueno, la mayoría era que tenía un remo, entonces sí, sí tenían alguna rapidez, pero bueno, eran pocas personas y no tenía tanta capacidad para saltar otro barco. Y también decían que, bueno, los vikingos no eran tan dados a la gresca, sino que más bien si veían un barco que de estos mercantiles que no tenían como flota, que ellos pensaran que pudieran atacarlos o las suficientes armas, entonces sí decidían atacar. Y ya luego si atacaban, ya veían, si lo veían medio perdido, así como de, bueno, estos sí nos van a dar la vuelta, entonces decían, vámonos, ¿no? Y entonces huían. Ahí ya como viera. Ojo de buen cubero. Sí. Según el sapo, la pedrada. Si tengo... posibilidad de agandallarme, me agandallo, y si no, mejor me voy. Ajá, entonces, bueno, en todos estos relatos de piratas encontramos como este toque romántico de cómo eran los piratas, ¿no? Que en realidad no era tanto, y al final en toda esta etapa no hay tantos, o sea, no era tan productivo la piratería, ¿no? No había tantas cosas, ni tanta afluencia de barcos que transportaran esta mercancía que les pudiera interesar a los piratas, a los vikingos, porque también tenemos algún antecedente de los árabes, pero bueno, estos se dedicaban al transporte de la mercancía y luego en el camino, si veían algo que podían saquear, pues lo saqueaban, ¿no? Entonces, por eso también hay un antecedente de esto. Las naves en las que se transportaban se llamaban dhows y también eran como muy pequeñas, entonces esa era como la principal... el principal impedimento de que pudieran de verdad hacerse de un botín grande, ¿no? Porque eran barcos pequeños y luego además no contaban con los suficientes hombres para poder atacar a un barco grande, ¿no? Que normalmente eran los que trasladaban todas estas mercancías. Y luego tenemos la actividad pirata en el mar Mediterráneo, y en realidad son como dos grupos que fueron muy pequeños, ¿no? Los berberiscos, que en realidad se distinguieron más por reivindicar su actividad pirata como una guerra santa, ¿no? Ellos en realidad solo atacaban a barcos cristianos, ellos decían de Italia y de España y de algunas islas, pero en realidad era, según ellos, navegaban con esta bandera de que era una guerra santa y como eran cristianos, ellos estaban obligados a atacarlos, ¿no? Entonces, para ellos no, lo que hacían no era piratería, ¿no? Pero en el contexto histórico, pues resulta que se concibe como piratas. Pero son algunos antecedentes. Algo similar. Ajá, en realidad no era que fueran de verdad, o sea, no traían la banderita ni todas estas cosas que ya después hicieron como simbólicos a los piratas. Y los vitalianos encontré también. Y bueno, que estos fueron como un grupo más grande y fueron también llamados los igualitarios, ¿no? Y aquí es donde encontramos estas primeras cosas que distinguen a los piratas, ¿no? Ellos se repartían el botín en partes iguales, no tenían mandos, y lo que estaban buscando era asentarse en algunos lugares, ¿no? Que llegaban a conquistar y desarrollar sociedades igualitarias, ¿no? Era como lo que más los distinguía a ellos y algún antecedente de lo que empieza a ser la piratería y el vivir en comunidad, ¿no? De una manera distinta y bueno, pues claro, saqueando. Y ellos sí es como de los que más hay datos, porque ellos sí llegaron a ser un problema fuerte para las potencias grandes, ¿no? A ellos sí se les persiguió como tal, ¿no? Se formó un escuadrón, un ejército especializado y fue específicamente hecho para contrarrestar estos actos de piratería de los vitalianos, y al final, bueno, los encontraron, los fueron saqueando poco a poco lo que ya tenían y los decapitaron a todos. Entonces ahí fue como todo lo que hay. También encontré que, bueno, no había diferencias de piratas hombres o piratas mujeres. Entre los vikingos había muchas mujeres que también participaban en el saqueo de barcos, en las luchas, entonces no había tanta diferencia, ni tampoco en las personas homosexuales, ¿no? Tampoco había alguna distinción ni era que no pudieran acceder a ser piratas o embarcarse, ¿no? Contrario a lo que se piensa después cuando dicen que una mujer es de mal agüero o algo así para una embarcación y que puede ser motivo de que la... Que creo que eso ya viene más bien con los piratas occidentales. Ajá, ¿no? Que y que al final siempre hubo mujeres piratas, pero bueno, eso ya lo vamos a ver un poquito más. Ya lo veremos. Ya lo veremos. Y luego, bueno, pues ya tenemos el bellísimo descubrimiento de América, donde empieza en forma este gran oficio llamado piratería. Coyote Barba Negra, nos, ilústranos. Sí, bueno, pues hay que recordar como esta parte, ¿no? Cuando viene el descubrimiento de América, es cuando viene como... Desde antes empieza, ¿no? Por ahí del siglo XII, ¿no? Empieza a haber un comercio marítimo fuerte, ¿no? Justo con el nacimiento de los estados-nación y con el nacimiento de lo que sería el capitalismo mercantil, ¿no? El como el primer avatar del sistema capitalista, que se basaba en el control de las rutas de comercio marítimo, ¿no? El traslado de mercancías. Entonces es ahí cuando la piratería empieza a extenderse a gran escala, ¿no? Antes del descubrimiento de América, ¿no? Las rutas navales eran esenciales para los grandes estados-nación que se iban conformando, ¿no? La pelea capitalista era por del capitalismo entrante y pujante mercantil, era por controlar las rutas marítimas hacia Oriente, ¿no? Las rutas de comercio, ¿no? Hacia las Indias, las rutas de comercio hacia la zona árabe, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Ahí es cuando empieza a haber mucha afluencia de comercio marítimo, empieza a haber la competencia por controlar estas rutas, ¿no? Y es cuando se empieza a desarrollar propiamente dicho la piratería, ¿no? Que tiene su momento de esplendor justo con la conquista de América, ¿no? Ay, esa conquista de América, sí, nos, ¿no?, ha dado tanto. Hay que recordar que la conquista de América juega un papel fundamental para el desarrollo del capitalismo, ¿no? La extracción de riquezas y de recursos de América hacia Europa, ¿no? Es lo que posibilita posteriormente el surgimiento de un capitalismo industrial, ¿no? Entonces, cuando viene esta conquista de América con el traslado de las mercancías, de las grandes riquezas, hay que recordar, ¿no?, que en un primer momento solamente España y Portugal podían trasladar las mercancías hacia Europa, ¿no? Y estaban intentando esconder, ¿no?, lo más posible de otras naciones los hallazgos, ¿no?, de minerales, ¿no?, y de materias primas para evitar como la competencia, ¿no? En el momento en que Inglaterra y en que Francia se dan cuenta que existen estas mercancías, es cuando se armó la gorda, cuando empieza propiamente dicho la piratería, ¿no? Y es cuando empiezan a contratar, ¿no?, marinos. Esto lo vamos a ver más adelante, ¿no?, las diferencias entre los tipos de piratas, ¿no? Pero empiezan a contratar, ¿no?, a marinos para saquear naves de la corona contraria, ¿no? Los ingleses para saquear naves españolas y portuguesas, ¿no? Y a su vez España también empieza a contratar navegantes para poder recontraatacar, ¿no?, a las naves inglesas, ¿no? Conforme Inglaterra y Francia se van metiendo al comercio y van adquiriendo lugares donde se van asentando en lugares en América, van controlando el flujo de mercancías de esas localidades, es conforme otras naciones pues empieza a extender la piratería, ¿no? Pero pues bueno, ¿no?, durante todo el tiempo de al principio de la colonia, ¿no?, el principal traslado pues era a partir de la corona española y portuguesa, ¿no? Y por eso los grandes piratas, ¿no?, se les conoce como ingleses principalmente o franceses, ¿no?, después norteamericanos también, ¿no?, tenía que ver con esto, ¿no? Era una pelea, una pugna entre las naciones por controlar el comercio marítimo y por robar las mercancías de la América que estaba recién descubierta para ellos, ¿no? Y que representaba importantes ganancias para la corona y para los mercantiles, para los comerciantes, el capitalismo mercantil, ¿no?, de irse apropiando, de ir generando riquezas, ¿no?, para ir generando capital propiamente dicho. ¿Algo que decir, Ojo? No, nada. Bueno, no tenemos ¿qué? Pues, es aquí, ¿no?, donde los primeros piratas, ¿no?, empiezan a ser contratados por las coronas, ¿no?, y poco a poco empiezan conforme las coronas dejaban de utilizarlos, ¿no?, como contratados, pues empiezan a volverse piratas, ¿no? O sea, pasan de ser corsarios, que era el término, ¿no?, hacia hacerse piratas, ¿no?, cuando eran despedidos, cuando acababan las guerras, ¿no?, cuando había una época de guerra entre estas naciones europeas, la piratería se permitía bajo las leyes de guerra, ¿no? Entonces las coronas contrataban marinos y proporcionaban barcos y tripulaciones para ir a atacar a los barcos de los otros, de las otras naciones. Cuando se acababa la guerra, pues se quedaban desempleados, ¿no? Grandes cantidades de marineros que a la postre terminarían siendo piratas y terminarían haciendo sus propias tripulaciones, consiguiendo sus propios barcos y siguiendo su los robos, ¿no?, marítimos, muchas veces en contubernio con las coronas, pero también otras sin relación con las coronas, ¿no? Hay veces que se la campechaneaban, un rato eran corsarios, otro rato eran piratas, ¿no? Y así es como se va desarrollando. Por eso la época de gloria de la piratería pues fue en el siglo XV, ¿no?, el siglo XVI, justamente con esta extracción de recursos de la América hacia Europa, ¿no? Sí, bueno, igual más adelante, ya lo vamos a empezar a tocar las diferencias, ¿no?, entre estos piratas, bueno, porque escuchamos muchos términos, pero bueno, incluso el primero que, bueno, lo que le da el nombre a los corsarios es esta patente de corso, y el primer rey en expedirla es Enrique VIII, ¿no?, rey de Inglaterra. Entonces desde ahí empieza como esta parte de Ana Bolena. Ajá, ese mismo. Eso no viene en la serie de los Tudors. Ajá, debimos de haberlo visto. O debimos de haberla visto con más detenimiento, porque eso yo no lo vi. Solo vi la promiscuidad, que era muy interesante. Pero bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema, que es buen tema también, pero no es tema de hoy. Sí, bueno, por ahí yo también tengo, ¿no?, los primeros corsarios, piratas corsarios, ¿no?, contratados en las guerras entre los estados. Tenemos a la Hermandad de las Vituallas, ¿no?, que fue contratado durante el sitio a la ciudad de Estocolmo, ¿no?, por las fuerzas de Margarita I de Dinamarca en contra de Alberto III de Suecia en 1392. Contrata a Alberto III, ¿no?, a esta Hermandad de las Vituallas, ¿no?, para abastecer Estocolmo, ¿no?, ante el sitio que había contra la ciudad, ¿no?, y atacar a las ciudades danesas y a los aliados de Margarita I, ¿no? Entonces es aquí cuando empiezan a formar como, no, todavía no era la patente de corso porque no era el documento específicamente, pero empezaban a hacer lo que serían después los corsarios. Sí, luego también como un poco decir que estas riquezas que eran transportadas hacia España y Portugal, solo se podía hacer como esa exportación e importación a través de la casa de contratación que estaba en Sevilla. Entonces tenían controlado el mercado y eso hacía que los precios fueran excesivamente caros. Entonces también esta parte es importante, que los piratas empiezan a vender estas, o los corsarios, o quienes llevaran las, bueno, quienes robaran las mercancías, las empiezan a vender en las costas. Entonces la gente se acerca y compra todo mucho más barato, y bueno, desde ahí como que empieza esto de la piratería, que es mercancía que no está totalmente legalizada, pero bueno, que al final llega a puerto y es comprada por las personas que tienen sí recursos, pero no la compran al mismo precio que la comprarían si hubiera sido trasladada, digamos, de forma legal. Además que había multitud de mercancías que estaban prohibidas comerciar, que solamente la corona podía comerciar. Por ejemplo, el tabaco no era una de ellas. No. ¿No? Durante mucho tiempo el comercio de tabaco solamente estaba, le era permitido a la propia corona española, ¿no?, ya que era un bien de consumo de lujo, ¿no?, en Europa, ¿no?, y en América para los españoles, ¿no?, para los españoles y portugueses, ¿no? Entonces muchos, había productos que eran prohibidos la comercialización si no eras la corona específicamente, ¿no? Entonces esto tiene que ver con el por qué va surgiendo y va tomando auge la piratería, ¿no? Permite comerciar productos que no se pueden comerciar de otra manera, ¿no? Por otro lado, permite comerciar productos, ¿no?, fuera de los estándares legales, fuera de los costos, ¿no?, de los precios establecidos por las coronas, ¿no? Y permite saltarse a esta, ¿cómo se llamaba? ¿La de Sevilla? La casa de contratación. La casa de contratación, que era la que tenía que regir todo el comercio, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no?, es un poco como, ¿no?, es aquí, ¿no?, los piratas y corsarios, ¿no?, forman parte importante del desarrollo, ¿no?, de la acumulación de capital, ¿no?, con la extracción de recursos hacia las diferentes naciones de Europa para poder desarrollarse como naciones propiamente dicho, pero también para el desarrollo de los comerciantes que pasarían a ser los capitalistas, ¿no?, posteriormente, ¿no?, durante varios siglos el capitalismo mercantil, ¿no?, y a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, ¿no?, la irrupción del capitalismo industrial propiamente dicho. Muy bien. ¿Nos vamos con una musiquita? Sí, una musiquita. Una saludos, musiquita pirata. ¿Saludos? Aún no, creo que nadie nos escucha. Bueno, yo sí tengo saludos ahí. Saludos a la banda de Comanilel, ¿no?, que nos está escuchando. También a Outsider López Nájera.

lo comimos. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Bueno, pues ya estamos de regreso. Ahí esa canción iba con dedicación para Pat Bel Moreno, ¿no? Del nuevo disco de Anarquía Tropical, ¿no? Y se llama La Sonora del Terror y los Zombies Cumbieros. Órale. Ajá, está bueno ahí el disco, ahí lo pueden buscar en internet, se puede descargar libremente, ¿no? Pero bueno, ahí va dedicada para Padre Bel Moreno. ¿Con qué nos vamos? No nos vamos, venimos. Venimos con las diferencias entre, bueno, estos nombres que de repente oímos, ¿no? Bucanero, filibustero, pirata, corsario, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias, Coyote? Ajá, bueno, pues hablando de piratas se englobaba, ¿no? Una serie de, una categoría que era cualquier asaltante marítimo, pero en realidad tenían sus diferencias, ¿no? Así tenemos en un primer momento a los piratas corsarios, ¿no? Que eran marineros saqueadores protegidos por una patente de corso, es decir, por un documento emitido por la corona inglesa, ¿no? Que les, o francesa. O francesa, ¿no? Que les permitía robar, saquear y atacar barcos y territorios que no fueran de la corona que expedía la patente, ¿no? Entonces, el botín, una parte iba para la corona y otra parte era para los corsarios, ¿no? Y en caso de ser apresado, la patente de corso les otorgaba la calidad de soldados de la corona, por lo que les proporcionaba una cierta protección al momento de ser detenidos, evitando que se les enjuiciara por robo y por piratería, ¿no? Y haciéndolos prisioneros de guerra, ¿no? Lo cual hacía tener como un protocolo diferente de detención, ¿no? No, y además tenían otros recursos, ¿no? La corona proporcionaba los barcos, el armamento, entonces sí estaban más amachinados su... Sí, tenían ahí ciertas confianzas, ¿no? Como un paramilitar. Sí, como decía Ojo, ¿no? Principalmente los corsarios, ¿no? Eran contratados por Francia, Inglaterra y Holanda en contra de España y Portugal. Y bueno, ya lo habíamos dicho que fue a partir, ¿no? De este saqueo, que además estaba solamente hecho por España y por Portugal, entonces los otros envidiosos querían un cacho del pastel. Todos querían un cacho del pastel de América, pero bueno. Y al final todos se llevaron. Y al final todos se llevaron. No, el pastel y todo. Nos han de regresar el pastel. ¿Tú crees? No, la verdad no, pero... Ah, bueno. Qué bueno que no tienes esperanzas falsas. También tenemos a los filibusteros. Era el nombre que recibía el pirata que en el siglo XVII formaba parte de los grupos que actuaban en el mar de las Antillas. En realidad lo que los diferenciaba de los demás piratas era que solo atacaban ahí en la costa, ¿no? O sea, veían un barco que iba a pasar ahora sí que cercas y entonces era cuando lo atacaban y también atacaban a algunas costas cercanas, ¿no? No se, no se metían pues en el mar, sino que solo era así como al lado. Y bueno, esto también tiene que ver con lo que decíamos hace un momento, ¿no? No tenían el mismo armamento, los mismos barcos, entonces solo eran así como considerados raterillos, piratas de segunda. Ajá, ¿no? Y que estos eran piratas que no actuaban bajo las órdenes de la corona, ya, ¿no? Y que, este, bueno, el nombre filibustero, ¿no? Se cree que viene de filibuster, que es el que se hace del botín libremente, o de flyboat, que es el velero rápido, ¿no? Por los barcos en los que atacaban, ¿no? Así también, bueno, tenemos a los piratas bucaneros, ¿no? Que es los que tienen, esos son los que proporcionan la imagen del pirata, ¿no? Y tú serías un bucanero. Ajá, y la idea romántica del pirata, ¿no? De, del aventurero, ¿no? Este, la palabra viene de bucán, que viene de lengua caribe arawak, ¿no? Que se utiliza para designar una rejilla, ¿no? Que se utilizaba para asar carne, ¿no? Bucanear era cocinar en esta rejilla y vender la carne a los marineros en el Caribe. Y bueno, en el siglo XVI se establecen los franceses en Haití y en República Dominicana, ¿no? Y copian la manera de cocinar con bucán, ¿no? Y empiezan a utilizar el comercio de la carne, cocinar, de bucanear, ¿no? Y bueno, cuando España reinvade las islas en represalia porque no pagaban impuestos a la corona, extermina como represalia la fauna, ¿no? Este, que proporcionaba esta carne a los bucaneros, ¿no? Este, y Francia prohíbe a su vez el acto de bucanear, ¿no? Este, y bueno, ¿no? Los bucaneros es cuando se establecen, ¿no? En Isla Tortuga, ¿no? Que es una isla famosa que es Haití, ¿no? Este, un archipiélago ahí, este, en el Caribe, ¿no? Cercano a las costas de Haití, ¿no? Este, que se le conocía como Isla Tortuga, que era como el puerto, uno de los puertos internacionales de los piratas, ¿no? Este, y bueno, ¿no? Los bucaneros se van a establecer hacia Tortuga y ahí se van sumando a las embarcaciones, este, de corsarios y de piratas, ¿no? Este, y se van haciendo propiamente piratas, ¿no? Los bucaneros no solo actuaban en el mar, ¿no? Sino que incursionaban hacia tierra firme, ¿no? Y bueno, una de las características de los bucaneros propiamente dicho es que no había un reconocimiento tal de la autoridad de la corona, ¿no? Ni de la autoridad local, ¿no? Sino que ellos actuaban por cuenta propia, ¿no? Este, y esto hizo que las coronas tuvieran que invadir varias veces, ¿no? Los territorios donde los bucaneros estaban, ¿no? Y bueno, ¿no? Se les empezó a describir como que eran salvajes y que no reconocían autoridad. Parece que el término salvaje va muy relacionado con no reconocer a las coronas. Todo aquel que no reconocía la autoridad, claro, era un salvaje. ¿Qué más, ¿no? podría? Este, bueno, este, bueno, pues eso se dedicaban, asaban carne y todo el show. Por eso te digo que tú tuvieras. Habría que decir que las rebeliones bucaneras, hubo importantes rebeliones bucaneras en Tortuga, ¿no? Contra las coronas, ¿no? Este, sí. Ahí, bueno, por aquí, este, la banda que nos estaba escuchando nos mandaba una aportación sobre los bucaneros, ¿no? Que, bueno, lo que decíamos, ¿no? Que era la carne salada tipo cecina que comerciaban piratas franceses que se establecieron en lo que ahora es Haití y que comenzaron a comercializar la carne de ovejas y vacas que poco tiempo antes habían dejado a los españoles que habían habitado el lugar y que habían sucumbido la población fuera de suma importancia para la economía, o sea, que fueron de suma importancia para la economía de Santiago de Cuba, quienes armaron junto con ellos una red de comercio de productos industriales que la corona mantenía de monopolio, ¿no? O sea, justamente lo que decíamos, ¿no? Este, pues no le convenía a la corona la existencia de estos bucaneros y estos son los que proporcionan la imagen romántica del pirata aventurero, ¿no? Con parche en el ojo, pata de palo, perico. Perico. Al hombro. Traemos un perico. Traemos un perico. Por eso estamos de buen humor. Ajá. Por eso empezamos temprano. ¿Qué más? Pues ya, de las diferencias ya está. Bueno, por ahí, este, hay un libro, ¿no? Que se llama Piratas Bucaneros, Filibusteros y Corsarios en América, de Lucena Salmoral, de Manuel Lucena Salmoral, ¿no? Ahí para quien le interese. Está muy interesante leer un poco, todo el tema, ¿no? También está Bucaneros en América, de Alexandre Oliver Esquemelín, ¿no? Ahí para quien los pueda conseguir, pues bueno, ¿no? Este, ¿con qué nos vamos, Ojue? Pues vamos con una rolita y regresamos a hablar de estas utopías piratas. Bueno, nos vamos con una rolita y regresamos con las utopías piratas, que es la parte que más nos gusta. No se vaya. No se vaya. ya volvimos. Esto que es el Gran Quilombo Antifascista. Y bueno, un saludo para Sabina Tomás y para Emiliano, que nos escuchan desde San Luis Potosí. Y nada más. Nada más. Bueno, un saludo a Cooperativa Bambú, que nos escucha. Cooperativa Lunes, Bambú. Ya se nos estaba olvidando, ¿no? A Micaela Montes, que quién sabe si nos está escuchando, pero de todas maneras le va su saludo. Siempre nos escucha. Yo tengo mis dudas, pero bueno. Bueno, mándenos un mensajito para mandarle saluditos si nos están escuchando. Ah, mándenos un mensajito. Y si no, también para que nos escuchemos interesantes y que piensen que, mucha gente nos escucha. Bueno, pues estábamos, dejamos este tema de la utopía pirata. Y bueno, se refiere como un poco a estas islas que sirvieron de asentamientos para algunos piratas y que, bueno, funcionaban como unas mini sociedades, ¿no? Que eran autónomas, que justamente lo que decía Coyote, existían fuera del alcance de reinos y gobiernos, de coronas, y funcionaban con un sistema sin gobierno y su principal bandera, pues, era la libertad, ¿no? Y tenemos como algunos nombres de estas que funcionaban algunas veces por muy poco tiempo, entonces hay como pocos registros y poco acerca de su historia, ¿no? Tenemos la Libertalia, Bahía de Barataria, San Francisco de Campeche, Isla de Borneo, Joló, Tórtola, la Isla de la Tortuga, Port Royal y Ciudad Amurallada de Coulon. Igual hay un montón más, pero bueno, es esto, ¿no? Que funcionaban por poco tiempo, que algunas veces fueron invadidas, tuvieron que defender su territorio, pero bueno, al final como la premisa era los actos de piratería, bueno, pues no se asentaban tanto tiempo en un lugar, ¿no? Pero pues era bueno tener a dónde llevar, a dónde asentarse, ¿no? Después de un ataque o de algún asalto, bueno, llegar a algún lugar, y era así como trataban, ¿no? De formar distintas sociedades donde, bueno, pudieran regirse bajo sus propias leyes. Ajá, bueno, así había un sinnúmero de estas utopías piratas, ¿no? Otra era la Cofradía de los Hermanos de la Costa, ¿no? Que no se conoce ni quién dio el nombre a la cofradía, ni tampoco quién la fundó, ¿no? Pero se sabe que empezó a existir a partir de que fueran expulsados los bucaneros del español, es decir, de Haití, por ahí de 1620, ¿no? Esta sociedad, bueno, se concibe como la piratería como un preanarquismo, ¿no? Utópico, utopismo como parte de las utopías revolucionarias, ¿no? Donde tenían leyes, pero no eran leyes escritas, ¿no? Eran más bien acuerdos que se tomaban entre ellos, ¿no? que se asumían para proteger la libertad individual, ¿no? Y es que estaban ligados por la conciencia de su hermandad, ¿no? Es decir, no había una coerción externa, ¿no? Que obligara a los individuos a asumir ciertas actitudes, sino que era una dinámica de mutuo acuerdo, ¿no? Bueno, ¿no? En estas utopías es generalizado casi, ¿no? Se prohibía el prejuicio por patria o por religión, ¿no? Quedaba prohibida la propiedad individual, ¿no? Es decir, la propiedad de la tierra, ¿no? La cofradía no podía inmiscuirse en la libertad individual, en la vida individual de cada quien, ¿no? Por lo que éstas se tenían que resolver personalmente, ¿no? Se plantea que no se admitían mujeres blancas en la isla, ¿no? Es decir, se admitían esclavas, pero no mujeres blancas, ¿no? Y bueno, todos los hermanos eran iguales entre sí, e incluso disponían de una tabla de indemnizaciones para que se les iba a ir compensando conforme eran heridos, ¿no? O sufrían en los ataques que cometían, ¿no? Que aquí está lo que decíamos hace rato, ¿no? Esta prohibición de las mujeres es más de esta época de la piratería, ¿no? Por una serie de concepciones, ¿no? De que podía ser de mal agüero tener una mujer en el barco, ¿no? O cuestiones así. O en el caso de la Hermandad de la Costa, la Cofradía de los Hermanos de la Costa, porque decían que eso habría la posibilidad de enfrentamientos entre los propios hermanos de la costa, ¿no? Machín. Ajá. Por ahí Frijo Monroy nos pide saludos otra vez. Ahí van sus saludos otra vez para Frijo Monroy. No lo hagas de mala gana. No, es que ya los habíamos mandado, entonces. Besitos, Frijo. ¿Qué más, Ojo? Bueno, pues igual quería leer un poquito de una de las comunidades, ¿no? Libertalia es el nombre de una presunta colonia establecida en la costa norte de Madagascar por el capitán pirata Maison y el dominico Caraccioli a finales del siglo XVII. Ellos habían tomado el mando del buque de guerra francés Victoria a la muerte del capitán Forbin en combate naval en las Antillas con un buque inglés. y animados por Karashiori, lector de La Utopía de Tomás Moro, los 200 tripulantes del barco se apropiaron de él, nombrando al capitán Mason y liberando esclavos de los barcos negreros como actividad principal. Tomaron la decisión de colectivizar todo el buque, sometiendo las cuestiones al voto de la compañía, dar un trato humanitario a los prisioneros y prohibieron el alcohol y la blasfemia, así como obligarse mutuamente al trabajo y la defensa. Enarbolando una bandera blanca con la leyenda "Por Dios y la libertad", pusieron rumbo a la costa occidental de África, donde capturaron un barco negrero holandés, del que liberaron los esclavos, y gran parte de ellos pasaron a formar parte de la tripulación. Doblaron el Cabo de Buena Esperanza y se dirigieron a la isla de Madagascar, territorio que aún no estaba reclamado por ninguna de las potencias de la época. Allí encontraron una bahía para desembarcar. Se dieron a sí mismos el nombre de Liberi y, renunciando a su nacionalidad, se juntaron sin diferencias de raza, hablando un lenguaje común, mezcla del francés, inglés, holandés, portugués y malgache nativo. Pusieron todo el botín en un fondo común y abolieron el dinero, ya que no tenían necesidad de él en un lugar donde todo era comunitario, convirtiéndose en granjeros y pastores. Sí, bueno, Libertalia es una como el esplendor de estas utopías piratas, ¿no? Hay por ahí quienes dicen que no se sabe si existió realmente, ¿no? Que pudieron haber sido puros inventos, ¿no? De escritores, ¿no? Por ejemplo, las referencias que se tienen de Libertalia, ¿no? Están en el texto que se llama... ¿También lo estás inventando? Historia general de los robos y asesinatos de los más famosos piratas, de Charles Johnson, que se cree que era un seudónimo de Daniel Defoe, ¿no? Que es el que escribe Robinson Crusoe, ¿no? Y en el libro de los piratas de Howard Pyle, ¿no? ¿Y quién era quién en la piratería? De Philip Gusset, ¿no? Órale. Son dos textos donde se plantea la posibilidad de que existan estas utopías piratas, ¿no? Al respecto hay una canción, ¿no? Que se llama La Canción del Pirata, que muestra un poco como el sentido de estas utopías, ¿no? No sé si leerla toda, ¿no? Pero, ¿cómo ves, Ojo? Dice: a la voz del barco viene, es de ver cómo vira y se previene, a todo trapo escapar, que yo soy el rey del mar, y mi furia es de temer, en las presas yo divido lo cogido por igual, solo quiero por riqueza la belleza sin rival, sentenciado estoy a muerte, yo me río, no me abandoné a la suerte, y al mismo que me condena, colgaré de alguna antena, quizá en su propio navío, y si caigo, ¿qué es la vida? Por perdida ya la di, cuando el yugo del esclavo, como un bravo sacudí. Con mi música, son mi música mejor, aquilones, el estrépito y temblor, de los cables sacudidos, del negro mar los bramidos, a rugir mis cañones y al trueno al son violento, y al viento de rebremar, yo me duermo sosegado, arrullado por el mar. No es mi barco mi tesoro, que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza del viento, mi única patria el mar. Este es un escrito que se hace por ahí de 1860, ¿no? No es propiamente hecho por piratas, ¿no? Sino era de un poeta, ¿no? Que es cuando los piratas empiezan a tomar como esta fama, ¿no? Y estas utopías piratas, bueno, pues empiezan como a crecer, ¿no? Hay que mencionar que esta de Libertalia, ¿no? Va de la mano un poco con ideas socialistas. Se plantea que se concibe a partir de las ideas socialistas que el capitán Mason empieza a adquirir, ¿no? En su relación con gente relacionada con las ideas socialistas, ¿no? Entonces, por eso es como la más acabada, ¿no? O la que se cree fue de las más acabadas, ¿no? Aunque muchos niegan que haya existido. Yo digo que sí existe. Sí, en realidad, el único documento que se tiene de Libertalia, ¿no? Es un documento que lleva a otro capitán pirata cuando se entrega, ¿no? A la corona, ¿no? Y lleva el relato de Libertalia bajo sus manos, y es cuando se empieza a publicar entre la prensa, ¿no? Europea de aquel tiempo. ¿Qué más, Ojue? Pues podemos ya seguir con las banderitas. ¿Tienes algo más? Espérame. Bueno, en lo que Coyote revisa sus anotaciones. Sí, y vamos con los códigos piratas, ¿no? Un poco ya los hemos mencionado, ¿no? Pero bueno, no, hay una gran fama ahí de, ¿no? De los códigos piratas, ¿no? Las películas estas de Walt Disney hacen referencia, ¿no? a los códigos, ¿no? En realidad, por trabajo de campo, ajá, te chutaste todas las películas. Todas las de los piratas del Caribe. Pero en realidad no hay un solo código pirata, ¿no? Sino que cada barco tenía su propio código. Hay pocos ejemplos de los códigos piratas conocidos, ¿no? pero más o menos se establecían casi las mismas características, ¿no? Los piratas, bajo contratos mutuos, establecían la repartición del botín y las normas de conveniencia, responsabilidad y otros acuerdos, ¿no? Es decir, cuando tú te sumabas a un barco pirata, ¿no? Ya sabías cuánto te iba a tocar, ¿no? Y tenías un contrato, ¿no? Hasta que tú aportaras a la bolsa colectiva cierta cantidad de libras, ¿no? Es que te podías retirar, ¿no? Y en ese momento tú ya te podías retirar y llevarte todo lo que tú hubieras podido adquirir, ¿no? Dentro de este barco, bueno, cada barco tenía su propio código, ¿no? Y se dice que se juraba con un trago de ron y la Biblia o un hacha, ¿no? De abordaje, ¿no? Se prohibía ocultar parte de lo robado, es decir, si tú robabas algo tenías que presentarlo al colectivo, ¿no? Se prohibía despojar a otro de su parte, se prohibía hacer trampa en el juego, ¿no? Y se castigaba, bueno, entregando, había dos castigos ejemplares, ¿no? Uno era entregar a las autoridades de la colonia, de la corona, o abandonarlos en una isla, ¿no? El más conocido de estos códigos es el de Henry Morgan, ¿no? El capitán Morgan, ¿no? Que está relatado en el libro Los Bucaneros de América, ¿no? Y el de Bartolomé Roberts, ¿no? Bueno, cada hombre, se establecía que cada hombre tenía voz y voto, ¿no? Y derecho a provisiones, es decir, incluso, ¿no? En estos barcos piratas muchas veces se daba una especie de democracia directa, ¿no? Incluso el capitán podía ser sometido a elección popular, ¿no? Por medio de una asamblea, ¿no? Se decidía quién podía ser el capitán, ¿no? O se decidía amotinarse para cambiar de capitán, ¿no? Y cada pirata tenía derecho a voz y voto por igual, ¿no? El reparto muchas veces se hacía en partes iguales, no se permitían apuestas, no se establecían los horarios de las luces del barco, no las obligaciones, no no llevar niños ni mujeres, no escapar en un combate, no pelear entre sí, no el contrato, bueno, decía hace rato, no era hasta compartir 1,000 libras en el fondo común, no, y establecían cómo se iba a repartir como cada botín, ¿no? Entonces, este era como el ejemplo de los códigos piratas, ¿no? Y de ahí fue que empezaron a tomar fama, ¿no? El famoso código pirata, ¿no? Y mezclado con estas utopías, ¿no? Donde tenían otra serie de leyes donde se prohibía la esclavitud, se prohibía discriminar por religión o por raza o por cultura, ¿no? O por patria, ¿no? Y bueno, ¿no? Los puertos piratas, pues normalmente eran puertos internacionales, ¿no? Incluso se hablaba de que se creó una lengua similar al esperanto, ¿no? En algunos grupos piratas para poderse comunicar, ¿no? Ya que los piratas pues no eran de una sola nacionalidad, ¿no? Muy bien, Coyote. Puede ser Coyote Sparrow. Ajá. No, me gusta más Coyote Barba Negra. Ajá, Coyote Barba Negra. Ah, yo debí buscarme un nombre pirata. Animado. La Dama Ojo. No me gusta eso de dama. Bueno, pero bueno. ¿Con qué nos vamos? Podemos hablar un poco acerca de las banderas piratas, que en realidad es como... Bueno, hay varios diseños que se hicieron, y el más conocido, bueno, es el de la bandera negra con el cráneo. La de Darguía es otra cosa. No, esa es otra bandera negra. No, la bandera negra con el cráneo blanco y los dos huesitos abajo tachados, ¿no? Es como... Y que además se usa mucho como signo de muerte. Pero tenemos algunas otras, no tan bonitas, la verdad. Unas están un poco, no sé, me parecen algunas medio dramáticas, con un corazón sangrante. Así me recuerdan a los dibujos de los baños de la secundaria, pero... Sí, un poco las banderas piratas, pues un poco era esta, ¿no? La representación de la casi seguridad de una muerte pronta, ¿no? Por eso es que muchas veces hay como símbolos generales que se manejan en las banderas piratas, ¿no? Que es las calaveras, ¿no? O los esqueletos, ¿no? Y relojes de arena, ¿no? Que marcaban que la gente tenía contado su tiempo, ¿no? Una vez que se subía a los barcos. Era una piratas. Amenaza. Ajá, era una claro. Amenaza, ¿no? Tanto para los que enfrentaban como para los propios que se subían al barco pirata, ¿no? Se cree que, bueno, las primeras banderas fueron rojas, ¿no? Pero esto pues, no está sustentado, ¿no? La bandera más famosa es la Jolly Roger, ¿no? Que es esta que comentaba Ojuela, ¿no? Que es la calavera cruzada por dos tibias, ¿no? Que es la bandera del capitán Jack Calico, ¿no? temporal. Ajá, ¿no? Y bueno, hay una cierta variedad. Cada bandera tenía su propia cada barco tenía su propia bandera, ¿no? Incluso un capitán podía tener dos o tres banderas, ¿no? De acuerdo a cuántos barcos podía tener, ¿no? Y eran emblemas referentes a la muerte, al tiempo contado, ¿no? Y al enemigo odiado, ¿no? También muchas veces era la imagen del enemigo al que más odiabas, ¿no? Que era el gobierno de alguna isla, ¿no? O el capitán de algún otro barco, ¿no? Que era señalado como que era tu peor enemigo, ¿no? Se cree que viene de el término Jolly Roger, se cree que viene de Old Roger, que es un viejo vagabundo, que es una representación del diablo, ¿no? Entonces, hay muchas. Hay teorías sobre de dónde viene el término, ¿no? Hay otros que dicen que viene de Jolly Rush, que es rojo bonito, ¿no? O de Red Jack, ¿no? Que era una bandera utilizada por los corsarios ingleses, ¿no? Que al volverse piratas siguieron usando las banderas rojas, pero fueron cambiando poco a poco, ¿no? Hacia el color negro, que es como, no sé, ¿no? Bueno, dentro del anarquismo se plantea que es como el que no perteneces a ningún lugar, ¿no? Claro, porque propiamente dicho, el negro no es un color, sino la ausencia de este. Como una antibandera. Ándale. Y bueno, también se cree que existía, que era un código de colores, ¿no? Que era negra, ¿no? Que la bandera negra anunciaba cuando te iban a abordar, ¿no? Pero era como amenaza para que te rindieras, ¿no? Y en el momento en que tú no te rendías, entonces se enarbolaba una bandera roja que anunciaba que te iban a atacar, ¿no? Que era ya muerte, ¿no? Y que ya. Como un semáforo. Habías perdido tu oportunidad. No, pues sí. Qué miedo. No, también esta cosa de las banderas no se salva de estos mitos románticos. Y también, bueno, como esta onda de que todo el tiempo navegaban con la bandera de calavera y todas estas cosas, no siempre era así, ¿no? A veces navegaban con otra bandera y ya que veían la oportunidad de atacar un barco era cuando ya la izaban. O al revés, ¿no? Si veían que no era tan fácil el poder asaltar un barco, entonces primero se acercaban y ya que tenían la oportunidad de asaltarlo, entonces ya la izaban así como de, ah, somos piratas y los vamos a atacar. O sea, en realidad no era que siempre llegaban bien sacale punta a decir con su bandera. Ajá, a por ti, ¿no? Porque en realidad pues las distancias, o sea, los barcos no eran tan rápidos en ese tiempo y si te veían a kilómetros, pues claro que podían huir y entonces si la idea tuya era atacarlos, bueno, no era tan buena estrategia desde antes mostrar la bandera. Pero si por el contrario lo que querías era crearte esta fama, pues claro que navegabas todo el tiempo con esta para que fueras ganando renombre. Sí, así es. Bueno, también se cree que el término Jolly Roger viene de Ali Raya, que es el rey del mar, ¿no? Un pirata asiático, ¿no? Y que de ahí se fue deformando el término hasta llegar a Jolly Roger, ¿no? O que también se plantea que fue porque Roger II de Sicilia fue quien usó, ¿no? La bandera, esta bandera, ¿no? Que era un templario que se peleó con el Papa, ¿no? Y que bueno, se volvió en pirata y que a partir de ahí empezó a utilizar la bandera templaria y se fue transformando hasta llegar a la bandera pirata, ¿no? Entonces, pues nos vamos con algo de musiquita. Musiquita, sí. Bueno, nos vamos con algo de musiquita. Antes de irnos, un saludo ahí a Jesús Sánchez que nos está escuchando, ¿no? Y ya, creo que son todos los saludos que tenemos. Ahorita regresamos al gran quilombo antifascista. Ahí escríbanos, mándenos saludos, pídanos canciones. No les vamos a no las vamos nada, a poner, pero pídanlas. Pero pídanlas, ¿no? Bueno, pues ahorita regresamos. Este es el gran quilombo antifascista. De masculino parece todo un mito. Siempre se hablaba de campesinos, trabajadores, obreros y españoles. ¿Y dónde quedan las mujeres con valores? Mujeres indígenas, mestizas, campesinas, mujeres obreras, pobladoras y luchadoras. No quisieron entender, no quisieron comprender que detrás de este cuerpo frágil predomina la inteligencia de una mujer. Al igual que ayer demostraré que lo que consigo gracias a mi propio esfuerzo me mantengo. Tengo rap consciente, presente, entiende que mi libertad se mantiene ahora y siempre. Nuestra libertad no depende del resto, sino cómo me desenvuelvo. Me tomo mi espacio, despacio y lento, pero seguro forjaré mi destino, mi presente, mi futuro. Me encuentro lista para vencer al enemigo. El espíritu revolucionario se encuentra conmigo. Con el tiempo recorrido aprendí a luchar con optimismo. Muchas veces me caí, de los errores aprendí. Por eso sigo aquí, para luchar y resistir. Muchas se quejan, solo critican, solo observan. Pero es hora de que entiendan que hay que dejar de quejarse. Tomemos nuestro protagonismo, pero no como protagonistas de la fama, sino como mujer organizada. Somos parte de la historia. La mujer es pobladora. Levantemos el puño. Mujer es luchadora. Solo tú eres forjadora. En tu camino, en tu destino, tú serás la vencedora. Somos parte de la historia. La mujer es pobladora.

Bueno, pues ya regresamos a esto que es el Gran Quilombo Antifascista. Ahí un saludo a Ninfa Alvarado, que nos está escuchando, y por ahí a Jade y a Liancito. Que regrese Liancito a Cuba, por favor. Que regrese el Valserito. Es un chiste local, pero bueno. Bueno, pues vámonos con esto de algunos de los capitanes piratas más conocidos, ¿no? Son aquellos en los que en la literatura están expresados, ¿no? Ya sea como los grandes villanos o como los grandes aventureros, ¿no? Esta idea romántica del pirata, ¿no? Del aventurero igualitario. Y bueno, ¿no? Entre los principales, pues habría que mencionar a Edward Teach, ¿no? Mejor conocido como Barba Negra, ¿no? Edward Teach, bueno, se cree que nació en Inglaterra, ¿no? Por ahí de 1680, ¿no? Y muere en 1718, ¿no? Él fue parte de la Marina Real, ¿no? Y al ser despedido después de la guerra de la Reina Ana, ¿no? Entre Francia, Reino Unido y Francia y Reino Unido, pues es cuando él queda desempleado y se vuelve pirata, ¿no? Él participó en esta guerra entre los Habsburgo y los Borbón en España, ¿no? Es el contexto, ¿no? La guerra de la Reina Ana se da a la par que la guerra, bueno, la sucesión entre Habsburgo y Borbón en España, ¿no? Por apoderarse y él es parte de Inglaterra, entra al juego queriendo apoderarse de los territorios españoles, ¿no? En América. Bueno, él se convirtió en filibustero por ahí de 1715, ¿no? Ya en América, ¿no? Bajo el mando de otro capitán, ¿no? Empiezan a capturar barcos franceses, entre ellos logran capturar el famoso barco La Venganza de la Reina Ana, ¿no? Hace un acuerdo con el gobernador de Carolina del Norte para poder comerciar y actuar, y para poder comerciar en la región y así poder activar la economía, ¿no? local, a cambio de que se le permitieran los actos de piratería con impunidad, ¿no? Y a cambio el gobernador recibía un porcentaje del botín, ¿no? Entonces es esto lo que comentábamos, ¿no? Siempre mantuvieron ciertas relaciones con las autoridades locales, ¿no? Aunque muchas veces se negaban a aceptar la autoridad local, muchas otras veces sí establaban estos acuerdos, ¿no? Y eran importantes para las activaciones de las economías locales, ¿no? El comercio activa la economía y entonces los piratas fomentaban este comercio, ¿no? Bueno, ¿no? Edward Teach en 1718 se retira, ¿no? Es indultado, ¿no? Por el gobernador de Carolina del Norte, ¿no? Y él se retira a vivir una vida plácida, ¿no? Pero no le es posible, ¿no? Ya que otro gobernador, el de Virginia, donde radicaba la mayoría de sus actos de piratería, lo empieza a perseguir, ¿no? Y al final es derrotado en 1718, ¿no? Quien le corta la cabeza y le exhibe, ¿no? En su barco, ¿no? Y bueno, ¿no? Edward Teach fue muy famoso por la cantidad de robos que logró cometer, ¿no? Además de por la furia que decían que con la que combatía, ¿no? La imagen de él, Edward Teach, usaba mechas bajo el sombrero, ¿no? Entonces cuando salía a combate, pues iba con la cabeza humeante y esto le daba pues un aire aterrador, ¿no? O la pretensión era precisamente una guerra psicológica, ¿no? Dándose un aire sobrenatural, ¿no? Para poder intimidar a los enemigos, ¿no? Por ahí se generaron muchas leyendas en torno a Edward Teach, ¿no? Se dice que cuando el capitán Robert Maynard le corta la cabeza, al caer su cuerpo por la borda, da tres vueltas nadando alrededor del barco y después bueno, ya se muere, ¿no? Pero Edward Teach fue uno de los piratas más temidos, también es de la última etapa de la piratería, ¿no? Él entra a escena a final de la época de la piratería, es de los últimos piratas que se siguen manteniendo, ¿no? Ya con las colonias inglesas en Norteamérica, ¿no? Ajá. ¿Me estás poniendo atención? Sí, sí, te estoy poniendo. ¿O estás jugando? No, ay, es que abrí un juego en Facebook, perdón, es que estoy por ganar una vida. Bueno. No, bueno, pues yo voy a hacer un 2x1 de mujeres piratas. No, bueno, en realidad en no hay una un conocimiento tan grande acerca de las mujeres que participaron, ¿no? El mayor registro que se tiene, bueno, es de las que son las más importantes, y en realidad no es su importancia la cobran porque hicieron historia en el sentido en que fueron capturadas y hay registros de su juicio, que fueron culpadas, ¿no? Acusadas de piratería y fueron encontradas culpables además. Ellas son Anne Bonny y Mary Read, ¿no? Anne Bonny era irlandesa y Mary Read era inglesa. Entonces la historia es un poco, en realidad gira en torno a Anne Bonny, ¿no? Y bueno, se tiene como este registro de que desde niña fue muy rebelde y ella en realidad tuvo una posición adinerada, ¿no? Su papá era comerciante, entonces siempre vivió como, bueno, pues tuvo lo mejor de todo, y es cuando su papá se traslada cerca de un puerto donde donde conoce a su primer esposo, que es James Bonny, ¿no? Y se pone su apellido. Y bueno, ella siempre tuvo la idea. James Bonny. Qué tonto eres, coño. Bueno, ya, la cosa es que después de que te dejes de burlar del nombre, tu chiste malo, pues ya hay un montón de mitos acerca de ella, ¿no? El clásico este de peleaba como un hombre y era furiosa, como tenía la fuerza de 3 piratas juntos. Y todas estas cosas porque dicen que era muy peleonera, ¿no? Que tenía muy mal carácter. Y además porque su esposo se convierte en marín. Y entonces viaja constantemente y ella tiene, pues, distintos deslices amorosos, ¿no? Y se conocen a varias de las personas con las que entabló una relación, ¿no? Una de ellas fue un señor que era muy adinerado, y entonces cuando lo conoce ella empieza como a tener algún acercamiento con él. Él va con su amante, ¿no? En ese momento, y pues se hacen de palabras y resulta todo en un duelo a muerte que además gana ella. Entonces ahí empieza como a ganar su fama, ¿no? Porque mata a esta señora. Y luego en una cena, ¿no? Que es de pura gente adinerada, va con este señor, ¿no? Que ya después de haber matado a su amante, es muy extraño. Pero bueno, va con este señor a la cena y la hermana de él le hace burla por algo, ¿no? Dicen que tenía un lenguaje muy vulgar y que era muy tosca, porque siempre estaba, ¿no? En el puerto. Y entonces ella con una tabla le tira todos los dientes, ¿no? Y como esta era la hermana de este señor, bueno, pues era como una persona muy influyente, la quiere meter a la cárcel, pero este señor con el que andaba, bueno, pues como que le hace un paro, mueve influencias y todo. La cosa es que no es condenada, pero se aleja un poco, ¿no? En ese momento ya no hay tantos registros de su vida, ¿no? No se sabe cómo fue que se llegó a ese acuerdo, pero bueno, era un delito grave, sobre todo porque a la que le había tirado los dientes, pues era una persona influyente, ¿no? De la alta sociedad en ese entonces. Y bueno, luego tenemos ya que conoce a otro pirata, Y con él sí se embarca, ¿no? Se va, empiezan a hacer piratería propiamente, y es en ese momento en el que atacan un barco inglés y conoce a Mary Read, que en el principio ella es se viste de hombre para que no le hagan daño, ¿no? Pero en lugar de hacerle algo, bueno, pues se la llevan en el barco y con los días se va convirtiendo en pirata. Luego tiene una relación como muy estrecha con Anne Bonny y dicen que había como muchos celos porque pensaba el nuevo esposo de Anne Bonny que tenían una relación, pero pues ya después se descubre que no, que es mujer, y son perfectamente aceptadas las dos en el barco. Mary Read se casa con otro pirata de ese mismo barco, según las leyes piratas, y bueno, inician, digamos, su carrera, ¿no? Que tampoco es que fuera tan fructífera ni nada de esto, pero tuvieron algunos buenos golpes que los hicieron como más o menos llevar ahí una vida entre vicio y alcohol, porque bueno, lo que se decía es que ese fue el principal problema de esta embarcación, ¿no? Que no llegó a hacer grandes actos de piratería, porque se la pasaban en el alcohol y en el jolgorio y eran puras fiestas, ajá. En el puro quilombo. Como este programa, sí. Entonces, pues nada, los capturan y en realidad se hace famosa esta embarcación justo por eso, ¿no? Porque es el único registro que se tiene de 2 mujeres que hayan sido juzgadas por piratería y fueron condenadas culpables, ¿no? Luego hay ahí como un mito donde Anne Bonny le dice al capitán del barco, que además era su esposo, Jack Rackham, le dice, si hubieras peleado como un hombre, no tendrías que morir ahora como un perro, ¿no? Y entonces es como una frase que pasó a la historia y que dicen que además quienes defendieron el barco fueron ellas dos solamente porque eran muy valientes y esta frase de tan valientes como un hombre y bla, bla, bla. Total que las mitificaron un montón y se han vuelto como una insignia de la piratería, ¿no? Y sobre todo en las mujeres por esta cosa, ¿no? Porque fueron las únicas. Ellas fueron capturadas el 20 de octubre de 1720 y condenadas a la horca como toda la tripulación. Entonces ellas se dijeron que no podían matarlas porque estaban embarazadas. Tampoco se sabe si esto era verdad, ¿no? Si en verdad estaban embarazadas, pero bueno, en ese momento que fue el juicio en Jamaica no les hicieron ninguna prueba de ningún tipo, confiaron en su palabra. Y después a la única que murió, bueno, ellas se salvaron de la horca. Y en 1721, un año después, Mary Read murió por una fiebre. Se enferma y se muere. Ya después no hay rastro de Anne Bonny, pero ella se salvó. Ella sí, dicen que sí estaba embarazada y que tuvo a su hijo en libertad. Y bueno, ya ahí hay un montón de mitos también acerca de eso. Dicen que ella en realidad era amante de una persona muy influyente y que él fue quien la salvó. Otros dicen que hubo muchos piratas que al enterarse de la noticia de que ella era muy valiente y todo este asunto, bueno, pues que muchos piratas que eran reconocidos mandaron cartas para decir que fuera liberada o que si no ellos irían a liberarla, ¿no? Entonces, en realidad no se sabe a ciencia cierta qué pasó. Lo que sí se sabe es que ella no murió en prisión, sino en libertad. Ya no hay rastros de ella. Ellas eran muy jóvenes. Ella cuando fue liberada tenía 21 años apenas. Entonces se dice que se cambió el nombre, que se casó con este hombre de dinero que fue el que la liberó. Y bueno, ya jamás se supo nada de ellas. Eso es como el mayor registro de piratas mujeres. ¿Tienes otro pirata? Bueno, antes de irnos con otro pirata, un saludo para Jade Sofía, que no nos creyó que le estábamos mandando saludos, entonces... Ahí va el saludo otra vez. Ahí va de nuevo, que cuida el balserito, por favor. ¿Otra vez tu chiste local? Ya, por favor. Y bueno, no, un capitán del que hace falta hacer mención, lo mencionábamos hace rato, el capitán Mison, ¿no? Que es este capitán al que se le adjudica la fundación de Libertalia, ¿no? Se cree que él nació en Provenza, Francia, ¿no? Y su nombre era François Mason, ¿no? Y que nace por ahí. ¡Órale con tu acento! Otra vez, otra. François Mason. Ay, no, ya no lo dijiste igual. Ajá, que nace por ahí de 1650 y se le conoce como un pirata humanista, ¿no? Él se cree que es fundador de Libertalia, que mencionó Jue hace rato, se cree que estuvo al norte de Madagascar, ¿no? Y que era una comunidad de igualdad más allá de la nacionalidad que logró existir por 25 años, ¿no? Bueno, él era una persona educada en matemáticas, era matemático, era lógico, ¿no? Y se enroló en un buque de guerra, ¿no? Y en Nápoles es donde conoce a Caraccioli, ¿no? Que es un dominico que predicaba ideas socialistas, ¿no? Y ahí forman su propia tripulación, ¿no? Y al morir el capitán del barco en el que iban, Mison se presenta ante la tripulación, ¿no? Proponiéndose para capitanear, ¿no? El barco, y así logra hacerse capitán del barco Victoria, ¿no? Que se declara una república marítima, ¿no? Una república libre marítima, ¿no? Y bueno, en un principio se planteaba que utilizaran la bandera negra, ¿no? Pero al final la cambiaron por una bandera blanca con el lema Dios y Libertad, ¿no? A influencia de este dominico socialista, ¿no? Y bueno, ¿no? Se plantea que muchos piratas en sus barcos, lo que hacía cuando atacaban barcos esclavistas, ¿no? Le daban la oportunidad a los esclavos de sumarse a la tripulación y vivir como hombres libres, ¿no? En muchos barcos se prohibió la esclavitud, ¿no? Por ejemplo, el barco del capitán Mason no destruía los barcos, solo tomaba los suministros, ¿no? Y se dedicaba especialmente a capturar barcos esclavistas para liberar esclavos, ¿no? Y bueno, no es lo que decía hace rato, se crearon un lenguaje que era parecido al esperanto, ¿no? Para poderse comunicar entre las personas de distintas nacionalidades, de distintas lenguas, ¿no? Y que duran alrededor de 25 años hasta que fueron atacados por la propia población de la isla esta que estaba en el estrecho de Madagascar, ¿no? Y esa historia llega a Francia de manos del capitán Thomas Thew, ¿no? Que fue un capitán inglés, un pirata inglés, ¿no? Que se llega a entregarse a Francia. Y ahí lleva el manuscrito de Libertalia, ¿no? Thomas Thew asumía, ¿no? En ese escrito que él había sido partícipe de Libertalia, ¿no? Y planteaba más o menos la historia, ¿no? Bueno, hay una infinidad más de piratas, ¿no? Está Calico Jack, ¿no? Que vive entre 1682 y 1720, ¿no? Que era era capitán del barco donde navegaban Anne Bonny y Mary Read, ¿no? También está Bartolomé Roberts, ¿no? O John Roberts, ¿no? Que fue uno de los que lograron más atracos, ¿no? Se considera el pirata más exitoso, con alrededor de 400 atracos, ¿no? Él se vuelve pirata ya viejo, ¿no? Cuando se suma a la tripulación del capitán Howell Davis, ¿no? Esta flota se dedica a enfrentar con éxito, ¿no? Es una de las flotas que más éxito tiene al enfrentar a las flotas reales, ¿no? La flota real inglesa principalmente, ¿no? Y se vuelve capitán al ser asesinado el anterior capitán del barco, ¿no? Y se vuelve el gobernador de la isla Príncipe en Guinea, ¿no? Bueno, hay una serie más, ¿no? De capitanes piratas, ¿no? Está Henry Morgan, ¿no? Pero no nos vamos a detener tanto en más capitanes, ¿no? Solo decir, bueno, la piratería era también una posibilidad para que aquellos que eran perseguidos por las coronas pudieran escapar, ¿no? Por lo tanto, también ahí es donde se cree que, ¿no? Se pudieron ir colando como estas utopías, ¿no? Piratas, dándole un carácter a que posteriormente primero se concibiera un pirata demoníaco, ¿no? Y después se construyera una imagen romántica del pirata igualitario, ¿no? Justo, ¿no? Pero bueno, como hemos visto, pues hay vaivenes, ¿no? Hay de todo entre el mundo de los piratas, ¿no? Y lo que sí es que tenían como ciertas normas, ¿no? Por ejemplo, no se prohibía la homosexualidad dentro de los barcos piratas, era muy permitido, ¿no? Y no había un señalamiento, ¿no? Hacia prácticas sexuales que en las ciudades, ¿no? Eran muy señaladas, ¿no? ¿Algo más? Sí, yo tengo más piratas, más mujeres piratas. Bueno, como les había dicho anteriormente, no hay tantos registros, pero bueno, tenemos a Ching Shi, que fue conocida como Madame Ching. Ella era una trabajadora sexual, pero después se casa con un capitán y muere después su marido y ella se queda al mando, ¿no? Antes de que él muriera, tenía una en 1807 había formado una coalición de más de 400 barcos y 70,000 marinos. Ella se queda con esto, se queda al frente y al final de su carrera dirigía más de 2,000 barcos. Algunos en China la consideraban la mejor pirata en la historia, ¿no? También que utilizó su flota con intenciones políticas, ¿no? Un poco de coacción con otros gobiernos. Se enamora de su hijo adoptivo y se casa con él, ¿no? También es recordada porque estableció un código de leyes, ¿no? Exigía la obediencia plena y si no era considerado como un crimen capital. También era importante ahí destacar que era un crimen capital violar a las mujeres y que ella decía que incluso si pudiera probarse que la violación había sido consentida, o sea que hubieran tenido relaciones sexuales con consentimiento de ambos, de cualquier forma, la pena era la decapitación del violador y la mujer violada era arrojada por la borda. Tenía como unas ideas muy, muy extrañas esta mujer. Pero bueno, al final ella busca el perdón para ella y para su flota en 1810. El gobierno chino se lo da porque, bueno, en realidad ya su flota era demasiado grande para combatirla y muere en 1844, dirige un burdel y una casa de apuestas. Entonces, después como que se liga toda su vida a esta de todas las piratas eran promiscuas, ¿no? También tenemos a Juana de... Ay, no puedo pronunciar esto porque es en francés. Pero bueno, su sobrenombre era... ¿Me vas a ayudar? Era Juana de Clisson y le apodaban la Tigresa Bretona. Fue una noble francesa recordada porque se convirtió en corsaria en el siglo XIV para vengar la muerte de su marido. Y luego tenemos a Grace O'Malley, que lo mismo, ¿no? Estaba casada con un marino que, bueno, tenía como una flota muy grande. Y luego como en toda esa intención de querer mantener la riqueza de su familia, es que se embarca y empieza a continuar con esta actividad pirata, ¿no? También tenemos el nombre de Malika Fadel Ben Salvador, Fue navegante y corsaria española, nacida en Almería. Ella fue, bueno, falleció en 1350 cuando la atacan y la, pues, derrotan su barco, ¿no? Ya después de ahí tenemos un montón de nombres, pero de algunas que no. Estas son, en realidad, pasaron a la historia porque fueron las capitanas del barco, ¿no? Pero también hay un montón de mujeres que fueron piratas de segunda, digamos, que estuvieron en la flota. Pero bueno, no hay registro de su nombre. Y bueno, como decía Coyote, no había tantas distinciones en ese sentido, ¿no? Lo que las hace pasar a la historia es el hecho de que fueron las capitanas de los barcos. O que, como en el caso de Anne Boleyn, fueron capturadas y fueron sentenciadas. Ajá, y fueron sentenciadas, sí. Sí, de estas últimas en realidad es porque fueron corsarias, ¿no? Y era como muy singular que se le diera una patente de corso a la mujer, pero en realidad no era que se le hubiera dado a ella, sino que la patente de corso era de sus esposos, y al morir ellas se quedan con esta patente y siguen navegando y cometiendo actos de piratería. Ajá. ¿Cómo ves? Así es esta historia de los piratas. Pues bueno, era un poco de manera rápida, ¿no?, ver qué eran estos piratas, ¿no?, que tantas imágenes se han hecho. En la literatura pues hay infinidad de textos, ¿no?, sobre piratas, ¿no? Todos recordamos la Isla del Tesoro, ¿no? ¿Quién no recuerda a Sandokan y a Yáñez de Pomara, ¿no? Hay piratas malasios, ¿no?, que son la neta, esos que llevó a la malasios. Inmortalidad Salgari, ¿no?, con sus historias sobre los tigres de la Malasia, ¿no? Y bueno, ¿no?, hay infinidad de historia. Vamos a estar subiendo la poca bibliografía que encontramos y que tenemos sobre piratas, y los textos que se relatan, ¿no?, que es donde se saca esta información, ahí a la página del Facebook del Gran Quilombo Antifascista. Así es que pásele y dele me gusta. Mándenos mensajitos. Y pues prácticamente estamos llegando al final de esta emisión, ¿no? No sin antes, bueno, no sin antes pasar una rola también. Ah, sí, vámonos con una rola y regresamos, sí, con la despedida y las invitaciones, aprovechando, ¿sabes?, que no ha llegado el programa que sigue. Ya estás. Bueno, este es el Gran Quilombo Antifascista y ahorita regresamos. Por cierto, un saludo para la gente que nos escuchará por la que huelga en la retransmisión del miércoles a las 12 del día por el 102.9 al sur de la Ciudad de México. Y en quehuelga.net / diario, ¿no?, en internet. Ahí pues un saludo a Seacatl, que nos escuchará. Juanelo, al un saludo. Filo de la silla. Ahorita regresamos. hablo desde la prisión. Wilson Manyoma. Hormona. Bueno, pues ya regresamos acá, prácticamente para despedirnos y bueno, con un anuncio, ¿no? Se confirma que fueron trasladados al Ceferezo número 6 de Tabasco los compañeros Zacarías Pascual García López y Justino Hernández José, junto con los compañeros Agustín Luna Valencia, Abraham García Ramírez y Álvaro Sebastián Ramírez, todos ellos presos los Sicha, que estaban anteriormente en el penal Discotel. Después, hace unas semanas fueron trasladados hacia el Ceferezo de Miahuatlán y ahora los vuelven a trasladar hacia el Ceferezo de Tabasco, ¿no? Entonces hay que estar al pendiente de lo que pasa con los compañeros, ¿no? Y desde el Quilombo exigimos la libertad de los presos los Sicha, ¿no? Y bueno, otro recordatorio, hay que estar al pendiente del caso de Alberto Patistán, que también se tendría que estar ya entrando turnando a un juez de circuito allá en Tuxtla Gutiérrez para que analice la posibilidad de que se acepte el argumento de que salga libre el profesor Alberto Patistán. Entonces, de igual manera, pues desde aquí exigimos la libertad tanto de los presos los Sicha como de Álvaro Patistán. De Alberto Patistán, así como de los demás presos políticos, ¿no? ¿Qué más tenemos? ¿Qué invitaciones tienes? Tenemos la tocada Ándale por Cuy, el 13 de julio del 2013 a las 7 horas. Va a estar Hijos del Maíz, Rabia, León Chávez Texeiro. Ay, mira, León. Que por cierto no vino. No vino. Había quedado de venir este lunes aquí al Gran Quilombo Antifascista y no vino, ya vemos por qué. Pero vayan a verla, la tocada. La cooperación es de 40 pesos, que en realidad no es nada, es solidaridad. Y va a ser en el local de Unidos Carmona y Valle. ¿Número qué? ¿32? Colonia Doctores. Está cerca del metro Cuauhtémoc, como a dos calles. Atraviesas Cuauhtémoc y la siguiente calle es Carmona y Valle. Cáiganle. Ahí está. También tenemos una convocatoria, movilización hacia Toluca, que hace el Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra, ¿no? Unidad en la Dignidad, Resistencia ante la Imposición, Rebeldía ante el Despojo, el miércoles 26 de junio, o sea, pasado mañana, del Monumento a Zapata a las 11 horas, ¿no? Esto es allá en Toluca, en el Monumento a Zapata. Cáiganle a la banda de Xochicuautla, ¿no? Allá por Toluca le quieren arrebatar sus tierras para la construcción de una carretera, de una autopista, y están en resistencia desde hace varios rato. ¿Qué más tenemos? Tenemos la jornada cultural y de salud en el Deportivo Azcapotzalco Reynosa, el domingo 21 de julio del 2013 a las 10 a.m. Habrá tianguis cultural del trueque, jornada de salud, tatuajes, talleres para niños, kermés comunitaria, expo graffiti, música, la Yerbabuena, Ska Reggae Band, Los Tejones de la Montaña y, bueno, muchos otros más. Sí, esto dentro de Azcapo, rumbo a la Escuelita Zapatista, el domingo 21 de julio, allá en el Deportivo Azcapotzalco Reynosa, en la explanada principal. Recuérdanos cómo llegar. Pueden salir del metro Azcapotzalco y tomar un micro, ¿no?, que en corto los lleva hacia la UAM Azcapotzalco, y ahí, antes de llegar a la UAM, está el Deportivo Reynosa. También tenemos por aquí el meeting No a la Muerte Lenta en Prisión para Mumia Abu Jamal, ¿no?, que se va a realizar mañana a las 12 del día en frente de la Embajada de Estados Unidos, ¿no? Esto organizado por Amigos de Mumia y otros grupos que han estado siempre en solidaridad con Mumia Abu Jamal exigiendo su libertad. Entonces cáiganle, ¿no?, mañana a las 12 del día en la Embajada de Estados Unidos, No a la Muerte Lenta en Prisión para Mumia Abu Jamal. ¿Algo más tienes? Tenemos la exposición del colectivo Francotiradores Mentales. Es su 13ª sesión en el Dub Club número 39, Bucareli 39, en el Centro Histórico Delegación Cuauhtémoc. Sí, y bueno, por último tenemos una invitación a una conferencia de prensa que hace el Consejo Autónomo de la Zona Costa de Chiapas para hoy a las 5 de la tarde. ¿No? Suponemos que van a dar alguna información importante de lo que está ocurriendo allá, ¿no? La conferencia de prensa va a ser allá en Tonalá, Chiapas, y tal vez en su página, ¿no? En el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, podamos encontrar información de lo que se vaya a decir, ¿no? En esta conferencia. Es http://chdignaochoa.blogspot.mx, ¿no? Ahí para que estén como al pendiente de lo que está pasando, ¿no? Y pues, ¿qué más tenemos? Saluditos finales a Crono Arbel Luna Ciega, que nos está escuchando, a Guare Antonio, que ahora sí nos está escuchando porque está aquí y estoy segura que me está escuchando. Tal vez tiene tapones en los oídos. Tal vez no le gusta mi programa. Yo lo daría por hecho. Te amo, Guare. Bueno, saludos para la banda que nos estuvo escuchando aquí por Regeneración Radio, así como para la banda que nos va a escuchar por La Que Huelga el miércoles en la retransmisión a las 12 del día, ¿no? Y bueno, saludos a la banda que nos escuchó, a Chucha Volvió, la consentida del Quilombo, a Sofía Magón, a Frijo Monroy, pendiente de nuestro programa, a Jesús Sánchez, ¿no? A Lalo Landa, que le gustó nuestro programa. Ajá. Oscar Yago, que quién sabe si nos estuviera escuchando, pero por si sí, ahí van los saludos, ¿no? A Angélica Miguel, a Outsider López Nájera, a Lucía Galia y a toda la banda que nos estuvo escuchando por acá, ¿no? A Padre Moreno, y ya, creo que son todos. Un saludo para León Chávez, espero que nos esté escuchando. Ajá, espero que nos estés escuchando, León Chávez, cuando quieras puedes venir a este programa. Después de dos veces de dejarnos plantado. Por cierto, un saludo a Susana González. Ah, y un saludo a Susana González. Mira, se nos iba casi. Su, un saludote. Había quedado que si no volvía a venir León, ella iba a venir a cantar y ahora ni se apareció. Entonces... No, y está conectada además. Te estamos observando. Ah, está conectada. Sí, está conectada y ni siquiera un saludito, ni un me gusta, ni nada nos ha regalado. Pero bueno, igual un saludo para ti. Bueno, y un saludo para Irlanda Martínez, que nos escucha en Nayarit. Y bueno, en general para toda la banda que nos estuvo escuchando. Esto fue el Gran Quilombo Antifascista. Se van a suspender las transmisiones del Gran Quilombo Antifascista por las vacaciones. Nos vamos a ir a la playa. Ay, sí, ajá. ¿Cuánto duran las vacaciones? Alrededor de 3 semanas nos estaremos ausentando. Pero vamos a subir babosadas. Pero vamos a estar subiendo babosadas al Facebook. Pero bueno, alrededor de unas 3 semanas estaremos de regreso al Gran Quilombo Antifascista aquí por Regeneración Radio, transmitiéndose todos los lunes a las 11 de la mañana. Y pues bueno. Bueno, pues creo que eso es todo por hoy y todo dentro de 3 semanas. Ay, ya hasta nos pasamos 9 minutos. Ajá, pero hoy podemos extendernos porque no llegamos. Es más, nos vamos a extender para decir babosadas. Vamos a seguir hablando, güey. No, ya nos vamos. No. Bueno, pues esto fue el Gran Quilombo Antifascista. Nos vamos con una rolita y ya no regresamos. Ya no, jamás. Nos estamos viendo dentro de 3 o 4 semanas, ahí según cuando se acaben las vacaciones. Escúchenos. Hasta luego. Wilson Manyoma, Hormona.

de Zéfiro es la colina y alegría en los manantiales. No puede ser, hay un sobreviviente. Tengo que entrevistarlo. Tengo que entrevistarlo. Tengo que entrevistarlo.